de un sol saliente, bello amanecer. También las estrellas, obra del Señor. No existiera mundo si no existe Dios, quien por su palabra todo lo creó. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me dio el vivir? Sin un Dios amante, lleno de amor. ¿Quién me dio la vida? ¿Quién me dio el vivir? Sin un Dios amante, dueño y señor. Su gran verdor, preciosos colores, ¿quién a ellos dio? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me dio el vivir? Sin un Dios amante, lleno de amor. Pagado por el respirar, cuando cae el agua y la luz del sol. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me dio el vivir? Sin un Dios amante, lleno de amor. ¿Quién me dio la vida? ¿Quién me dio el vivir? Sin un Dios amante, dueño y señor. Yeah.